Amigo mío, cacho querido, quiero contarte una cosa. Y a mis amigos, los Palmeras. Gracias, Rodrigo Tapari, por tu muy buena onda. Escucha, amigo, lo que te quiero contar. Esa mujer que tanto amas te es infiel. La perdonas si te vuelve a traicionar. La vi salir con otro hombre de un hotel. Yo te agradezco, amigo mío, tu amistad. Aunque me duela, esa es la triste realidad. La muy indigna se aprovecha de mi amor. Soy ese tonto que otra vez vuelve a fallar. Espera un poco, no pretendo hacerte mal. Yo soy tu amigo y no me lo puedo guardar. Gracias, hermano, por tu apoyo y tu amistad. Con tus palabras hoy pondré punto final. Tu amistad, con tus palabras hoy pondré.